Pero me gustaría, como para poner un poquito en contexto lo que estamos viviendo y a quién estamos reviviendo, que es a la Renga, contar un poquito de sus inicios, como comúnmente hacemos en el primer bloque, recordar la historia de la banda que hoy nos convoca. Y les comento un poquito que la Renga es una banda formada en 1988, año en que, bueno, no importa, en que se formaba la Renga, en el barrio de Mataderos. Y en realidad era formado por un cuarteto en esa época, compuesto por Chizo, la voz que hoy escuchamos aquí de fondo, Raúl Locura Dilelo y los hermanos Iglesias, el Tanque y TT Iglesias, en batería y bajo respectivamente. En realidad, la banda surge entre Locura Dilelo y Chizo Napoli, que empiezan a tocar juntos y forman una banda que se llama Cólera, que entra en un impasse cuando Chizo tiene que hacer el servicio militar, ¿no? Que en esa época todavía obligatorio, en el año 89, tuvo que ir a brindar servicio, y cuando salen de ahí, vuelven a juntarse Locura y Chizo para buscar un bajista y alguien que pueda tocar la batería con ellos y formar una banda. Así es como conocen a los hermanos Iglesias y forman el cuarteto que le pondrían La Renga. Según nos enteramos, el nombre surge como referencia a la época en donde parecía que todo se dificultaba y siempre faltaba algo para poder encaminarse bien. A eso, o de aquí viene el nombre de La Renga. Siempre faltan 5 para el peso, sería algo así. Y recién 2 años más tarde, recién en 1991, luego de varias presentaciones en la jerga y en la onda underground de Buenos Aires, lanza su primer disco, llamado Esquivando Charcos, grabado en 1991, del cual tenemos canciones como La Nave del Olvido, oh, bueno, y Blues de Bolivia, dos enormes temas, y de los más conocidos de La Renga. Qué buen tema, Blues de Bolivia. Ahora, yo no acordaba que era de este disco. Es espectacular ese tema, muy, muy festivo. Me encanta esa canción. En primera instancia, el disco contó con tan solo 1000 copias hechas por los mismos integrantes de la banda y que fueron distribuidas en los recitales de ellos. Tal era el éxito que en 1998 Polygram vuelve a editarlo, donde se venden, bueno, varios miles de copias más. Luego de este primer disco, en el 91, por ciertos problemas personales, Locura Dilelo se va de la banda, se abre, por lo que Chizo queda en búsqueda de una segunda guitarra, que era lo que le faltaba, que era la tarea que Locura ocupaba. La búsqueda no fue muy fructuosa y deciden la banda trabajar entre ellos tres como base: los hermanos Iglesias y Chizo, haciendo de primera guitarra, única en realidad, y la voz. Y allí es donde conocen a Gabriel Chiflo Sánchez, quien ya había sido invitado en el primer disco, en la grabación del primer disco, Esquivando Charcos, para tocar algunas canciones con los vientos, particularmente con el saxo. Él trabajaba, o él tocaba en realidad, con los Auténticos Decadentes, con los Cafres. No tenía una banda establecida, iba así como picoteando un poco en cada una. Y luego de haber grabado algunos temas en el primer disco, es invitado a tocar algunos temas para la nueva grabación del disco que estaban preparando y queda definitivamente como uno de los integrantes de La Renga. A él se le suma Manuel Varela, que Manuel Varela es otro saxofonista que en ese momento era alumno de Chiflo y que se fue pegando onda con La Renga por esa onda que uno pega con su profesor de: che, voy a ver lo que haces, vos que tocas en una banda y esto y el otro, bueno, voy a ver. Empezó siendo plomo de La Renga y fue aprendiendo, sin ninguna duda, a tocar el saxo demasiado bien, parece, que fue invitado por los integrantes de la banda a tocar con ellos y durante todo 92, 93 hasta el 94 era invitado a tocar en el escenario, pero también seguía con su laburo de plomo de la banda. Hacía su doble tarea, el Manu Varela. En 1993 graba su segundo disco, llamado A Donde Me Lleva la Vida, que fue editado y lanzado de forma totalmente independiente, pero sucedió algo. Qué mágico debe ser esto, que te pase para una banda de rock, que te pase esto, ¿no? Que la enorme demanda de la gente, del público, les obligó de alguna manera a firmar con una discográfica con mayor poder de distribución. Y ahí es donde firman su primer contrato con Polygram, en este caso. Pero con un detalle, con una cláusula. La banda le pone una cláusula a la discográfica, que es la independencia artística, la independencia absoluta para trabajar y decir y escribir y tocar lo que ellos quieran. Lo cual Polygram acepta, y así es como se hace el primer acuerdo con esta discográfica. En 94, año siguiente, llenan su primer obras, que siempre destacamos una y otra vez, ¿no? Pareciera que cuando la banda llena obras, tocan obras y llena obras, es el salto verdadero, ¿no? De la banda. Se ve que, sin ninguna duda, en los años 80 y 90, obra era el lugar a llenar, era el lugar donde tocar. Era como jugar en el estadio de River, era una cosa así, ¿no? Sin ninguna duda, era el templo de la música, del rock nacional. Y tocan ante más de 5.000 personas en el estadio de obras, donde graban su primer álbum en vivo, Bailando en una pata, llamado y que es también lanzado en el año 1994, en este caso. Sacan luego Despedazado por Mil Partes, el tercer disco de estudio, donde aparece una personita que no es ningún detalle. El productor artístico de ese disco, que es el mismo del disco que hoy vamos a tratar, es ni más ni menos que Ricardo Mollo. Que si uno se pone a escuchar el disco, sin ninguna duda se nota el toque Divididos tanto en Despedazado por Mil Partes como en La Esquina del Infinito. Tal es así que no solo ayuda a la producción artística y colabora junto a La Renga y coproducen ambos discos, sino también que Mollo toca en el disco, por lo menos en el que hoy vamos a tratar. Este es el disco que le produjo un crecimiento cualitativo, cuantitativo gigante. Lo llevó de gira por Estados Unidos y México, entre otros países de Latinoamérica. Y espera, te digo, La Balada del Diablo y la Muerte, lo que no sé es. Muy buena, sí. Tema de ese Hasta disco. Yo lo conozco. Ese tema de ese disco. Y otro tema muy famoso que tiene Despedazados por Mil Partes es Hablando de la Libertad. Tema con el cual cierra La Renga cada uno de sus recitales y en donde se descoca el público. Definitivamente es una locura lo que se vive en esa canción. Y ya llegando, previo al disco que hoy nos convoca del año 2000, en el año 98, La Renga saca un disco, quizás del de la etapa, no sé si es así, digo, es de la etapa más conocida, porque es la estrella, la famosa estrella blanca con el fondo negro, llamado un disco La Renga. Es el disco con ese mismo nombre, que se edita en el 98 y se presenta en el Estadio de Atlanta, con sus amigos de Los Piojos como invitados, ante más de 50.000 personas. Ya estamos hablando de una banda con enorme masividad, con enorme convocación, que en el año del inicio del nuevo milenio, en el año 2000, lanza La Esquina del Infinito, disco que hoy vamos